cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como cada día, como cada noche en este caso, disfrutando junto a ti, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio. Hoy es lunes, es, 4 de abril. 4 de abril. Y comenzamos una nueva entrega con un montón de música que hemos seleccionado con todo el cariño del mundo para que la disfrutes. Eso al menos es nuestra pretensión. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, acompañándote los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y ya sabes que tienes varias alternativas para escucharnos, bien a través de los directos o bien en formato podcast, que encontrarás como todos los anteriores en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. O directamente te vas a Crónicas de Esperantia, que es esperantia.com, y ahí pues junto al resto de los contenidos del blog pues encontrarás todos y cada uno de los podcasts. Y vamos a comenzar este programa con el trompetista de Oklahoma, que nos ha estado acompañando pues yo creo que las dos últimas semanas, casi a tema diario, tema cada 2-3 días. Se llama Sam Hankins, es un pedazo de trompetista, hace una música muy muy a caballo entre varios estilos, aunque proviene lógicamente del jazz, música cristiana, gospel, pero lo hace muy bien, muy bien. Y los temas, hay algunos que comienzos que suenan así un poco extraños, un poco raros, un poco fuera de sitio, pero luego se van encauzando y son verdaderas delicias, como has podido comprobar. Si eres asiduo de Confusión, las dos últimas semanas ya te digo que hemos estado proponiéndote música de este fantástico trompetista y hoy le hemos decidido dedicar la portada. Se llama Sam Hankins, es de Oklahoma, y esto se llama Come On, Come On, de un álbum genial que presenta estos días, Do The Thang. Bienvenido, Confusión, comenzamos. Sam Hankins, what up? Thank you. este trabajo Do the Thang del trompetista de Oklahoma, Sam Hankins. Come on, come on, lo que escuchas y que nos ha servido de presentación este programa de inicio este lunes 4 de abril aquí en Confusión y como siempre en radioesperantia.com. Pues de Oklahoma, Estados Unidos, nos vamos a Londres, Reino Unido. Se llama Peter Goldsweber y su banda también Goldsweber. Esto es una pasada, Fantasy Lover, un álbum del 2015 que era una maravilla, te lo propusimos hace tiempo ya. Que lleva el apellido de este fantástico teclista británico Peter Goldsweber. El álbum se llama igual y la banda Goldsweber. Smooth jazz, funk, R&B, música muy muy bien hecha para este álbum que lo lanzaba el año 2015, hace un añito exactamente. Una pasada, ¿verdad? Es una de perlas. Pues vamos con una alemana que dirijo en corso. Ah, pues no. Iremos después con ella. De momento, Marcus Anderson, Carolina del Sur, pedazo de saxofonista. We'll be right back. Marcus Anderson es de esos músicos que da la impresión de que están 24 horas dedicados a la música. Si recordamos lo que lanzaba hace poquito y este 2016 lanza este My Inspiration Vol. 1. Why My Inspiration, lo que escuchas de este pedazo de saxofonista que lo he escuchado en múltiples ocasiones aquí en Confusión, en radioesperantia.com, porque es un saxofonista de estos que nos encantan. Nuevo disco para este 2016, My Inspiration, Marcus Anderson. Y seguimos aquí, ya sabes que te mandamos siempre el cordial saludo, la cordial bienvenida si acabas de sintonizarnos y acabas de incorporarte a la emisión de radioesperantia.com o si estás escuchando el podcast correspondiente. Que debe ser 237, creo, record. No, 637 o algo así. Luego te lo miro. Pues seguimos. Si todo sale bien, como debería salir, y ha salido, Angela Bocci es alemana, aunque de origen corso. Y este es un discazo que ya te presentamos hace ya un tiempito. Bada, ba, pa, bada, pa, pa, pa. Con el soniquete este del saxo. El 2015, que también fue un año espectacular para la música, lanzaba este Bada Pa Pa Pa, la música de Angela Bocci, saxofonista alemana de origen corso. Un verdadero discazo, creo que le dedicamos la portada y lo estuvimos escuchando durante un montón de programas. Y de vez en cuando, pues nada, pues vamos recogiendo lo que ya hemos escuchado y lo recordamos. Seguimos, esto es Confusión, ya sabes, aquí en radioesperantia.com, y estamos, como siempre, encantadísimos de compartir un día más este tiempo de radio, este tiempo de música junto a ti. Vámonos a Nueva York. El neoyorquino Doug Powell. Let Go, una delicia. Su álbum del 2006, Doug Powell, que es guitarrista, evidentemente, y también arreglista de una banda que durante la década de los 80 pues estaba reinando en todas las pistas de baile. Brooklyn Bones and Queens Band, realmente te acuerdas del Dreamer, On the Move, etc. Doug Powell, Let Go, una pasada este hombre que nos encanta prácticamente en toda la discografía que tiene por libre y también incluyendo esos pedazos de temazos junto a la Brooklyn Bronx and Queens Band, Doug Powell, neoyorquino. Seguimos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. este dúo fantástico. Creo que son de... ¿De dónde? Ahora estaba dudando. De Detroit, la banda liderada por Sax Appeal. En este tema no la encontrarás porque es la vocalista, que es su mujer. El disco que te presentábamos como portada el pasado lunes, quiero recordar, Collective Peace, un álbum que se llama Introducing, y lo que escuchas se llama Track 6. Nos han complicado mucho la vida para darle título a este tema, simplemente con el número de la pista, Track 6, Collective Peace. Y seguimos, un fantástico guitarrista, Tom Rotella. Fíjate qué bien suena este hombre, Candlelight. Del fantástico guitarrista Tom Rotella, una delicia. Las veces que hemos escuchado música de este fantástico guitarrista norteamericano, Tom Rotella, Candlelight, el álbum del 2002 que te mencionábamos, Dancing the Light, un día en la vida. Esto se llama Candlelight, una pasada, como podéis apreciar. Pues de Estados Unidos, de Nueva York concretamente, nos vamos a Roma. El que escuchas es el vocalista favorito de Papi, Frankie Lovecchio. On the Move, una delicia. Shaking all the people with the groove. I got a big old band on the move. Shaking to the jolly rhythm of the groove. All the people with the groove. I got a big old band on the move, shaking everybody's booty with the groove. I got a big old band on the move, shaking all the people with the groove. I got a big old band on the move, shaking to the joint rhythm of the groove. I got a good band on the beat together. Good band, neon lights forever. Good band, never say goodbye. Good band. Now I swing, you can't deny. I got a big old band on the move, shaking all the people with the groove. I got a big old band on the move, shaking everybody's booty with the groove. I got a big old band on the move, shaking all the people with the groove. I got a big old band on the move, shaking booty, Johnny, rhythm on the groove. I got a good band on the beat together, good band, neon lights forever, good band, never say goodbye, good band, and now a strange you can't deny. Un nuevo material, Papi, que es un proyecto dirigido por el multiinstrumentista romano Neri Poggi, con vocalistas como Frankie Lovecchio, que escucha Erika Scherr, Eli Bruna y toda su troupe. Music Inside, del álbum del 2012 de Papi, una pasada. Pues volvemos a saltar de continente y nos vamos a Canadá. GT Project es un dúo genial que nos llega con nuevo material. Fíjate que bien suena esto. Good Old Jam. Cambio Momentum's Change, un dúo canadiense que presentan este discazo estos días de GT Project. Go Tall Jam, lo que escuchas aquí en Confusión en radioesperantia.com. Ya sabes que siempre nos encanta compartir contigo este tipo de música. te damos la bienvenida, el cordial saludo de acabar de sintonizarnos, llevas un ratito con nosotros y por supuesto siempre, siempre nuestro agradecimiento por estar allí. Eso es que en la página de Confusión pues tienes todos los datos para hacernos llegar pues cualquier sugerencia, cualquier petición, lo que desees de nosotros, si está en nuestra mano, lo puedes dar por hecho y además contestamos a todos los emails. Como nos llegan poquitos, relativamente, nos llegan muchos, pues contestamos a todos el día que nos lleven millones, pues ya nos lo plantearemos. De Little Project, una delicia. Pues seguimos en el continente americano, al Caribe, que está la isla de Santa Lucía, de donde es este pedazo de guitarrista que lanza también nuevo material, Ronald Bohinson. How can I? De no sé si Las Palmas, Santa Lucía, que hay un montón de veleros que van desde aquí, desde la isla de Gran Canaria hacia pues la isla de Santa Lucía. Además hay una pequeña fiestecilla con verbenas antes y hay pues cientos de veleros que hacen esa travesía. Pues de ahí precisamente de Santa Lucía es Ronald Bohinson, que lanza nuevo material, se llama Shades, para este 2016. Y esto que escuchas, Hakanae, una delicia, como puedes apreciar. Esto es Confusión y sigues con nosotros en radioesperantia.com, a través de todas las emisoras amigas de FM que sintonizan nuestros programas o los emiten a lo largo de su programación. Y también pues emisoras online, que hay cantidad, un montón. Me acuerdo ahora de Vistante Radio, por ejemplo, a los que les mandamos un saludo a todos, todos y cada uno. Estamos encantados, como siempre, de compartir este programa junto a ti. Es arpista, se llama María Antonie, forma parte de la banda también californiana como ella, Jason Ping, y es una delicia este Tesoros Especiales, Special Treasures, María Antonie. No. Marie Antoinette, álbum del 2014, Special Treasure, los tesoros especiales que contiene este álbum Straight from the Heart. Ella toca el arpa y forma parte de la banda Jazz in Pink, compuesta toda por mujeres y además vestidas de rosa. Una delicia escucharlas. Special Treasures, María Antonia. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hay que ver cómo suena y sonaba el disco de el trompetista de Detroit, Michigan, Lynn Roundtree, So Funky Amplified. Un tema que siempre nos encantó de este álbum, que es el del pasado 2015. Hay que ver la música que salió en el 2015 y este 2016. Vamos por... el estilo con música espectacular. Slim Roundry Amplifier con el Lebron y Mike. Pedazo de trompetista, uno de esos músicos que también suenan muy a menudo aquí en Confusión. Pues continuamos, que esto no termina, y nos vamos a ir con un guitarrista que me hizo mucha ilusión pues comprobar que lanzaba un nuevo material el pasado año. Esto tiene ya su tiempo, es de pues de hace unos años, y si quiere salir pues saldrá ahora del álbum Sticks and Stones. Este espíritu es que tengo los cascos muy muy altos, ¿sabes? Por eso. Y este tío que sonido más raro, pues es por eso. Motsuin de Sticks and Stones es Ray Oviedo californiano de la bahía de San Francisco. Que contiene temas geniales, Sticks and Stones del año 2004, de no del 94, de Ray Oviedo, que ya un montón de tiempo sin lanzar material, y el 2015 pues nos sorprendió a todos con un discazo que además lo vamos escuchando de vez en cuando aquí en Confusión. Mod Swing, lo que escuchas de este guitarrista espectacular, se llama Ray, terminado en Y, Oviedo con B, de San Francisco, haciendo música, una década espectacular que tuvo, y ahora pues se ha ampliado con el disco que lanzó el pasado 2015. Pues haciendo ya planes para la despedida, los 10 minutitos que nos queda, nos iremos con un indicativo, con Fanshan, y cerraremos con Papik, Frankie Lovecchio y Erika Sheer, una delicia que hemos escuchado ya en muchas ocasiones. Pero bueno, vamos con lo primero, indicativo. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. is the only thing that's on my mind. More than money, honey, more than sunshine, babe. Ever found in any month of July? I've been shaking up before, walking through that swinging door. The love seems only too kind to provide. Now I'm on the other side, looking to those precious eyes. More than life, more than life, more than love. Just let me back and let me prove it. Que también pertenece al 2015 de este pedazo de formación californiana también, con Fang Xiang. Te decimos adiós, More Than Love. El álbum editado en el 2015 y precisamente el tema que escuchamos. Ha sido como siempre un verdadero placer compartir junto a ti este tipo de música, este tipo de radio. Te esperamos mañana, que será martes, será 5 de abril. Y aquí estaremos para volver a compartir otros 60 minutos junto al resto de los compañeros que habitualmente pues hacen la programación o hacemos la programación de radioesperantia.com. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, a ser, como te digo siempre, moderadamente felices. Hasta mañana y nos quedamos con Papi, Frankie Lovecchio y Erika Shell. Una maravilla de tema que se llama Morning Delight. Bye bye. Sweet honey. that I can feel for real. Live without a shell, all the things you do. I say